Ella lloraba, estaba asfixiada, intentando borrar la pena del corazón. No lo entendía, si ella era buena, se quedó esperando. Cuerpo sin alma, allí lo encontró. Esa pastilla, chica. Mi amor. ¡Mi amor! ¡Mi amor!